más, pero esta vez en podcast. Y así empezamos una nueva forma de transmisión. Bien, este método de transmisión empezó pues hace poco en realidad. Yo no conocía mucho sobre esto, había visto bastante en el teléfono, en internet y en algunos medios distintos, pero la verdad nunca me interesé mucho por eso, ni mucho menos indagué acerca de eso. Luego más adelante, una vez que me introduje en el mundo de Linux y todo esto, pues volví a toparme con el término podcast, y para salirme de la ignorancia pues comencé a buscar acerca de esto, ¿no? Comencé a aprender qué es lo que se trataba, qué era lo que se hacía, y bueno, pues empecé a escuchar distintos canales de distintas personas y de distintos tipos de entretenimiento, música, noticias, etc. Entonces me comenzó a gustar bastante, me llamó bastante la atención, y bueno, ya que yo uso el YouTube como medio social, podría decirse, uno de todos los que uso para poder publicar mis videos, y bueno, no es un canal que se dedique específicamente a una cosa, ¿no? Pero ya que uso eso, pues opté por usar el podcast como un servicio adicional. Estoy usando este servicio por medio de Spreaker, que pues es una página que te permite realizar este tipo de transmisiones, ¿no? Pues puedes realizarlas en vivo, puedes realizar solo subidas como la que estoy haciendo ahora, y pues no te van a cobrar absolutamente nada. Entonces yo estoy ahora probando la versión gratuita, que te da un cierto límite de espacio, sí, pero pues para lo que estoy queriendo probar y al menos para iniciar, pues me parece que está bastante bien. Entré a la aplicación del mismo Spreaker, tiene su mismo estudio, podría decirse así, ¿no? Y está, se ve muy muy profesional, la verdad, me gusta cómo se ve, porque es como tener una radio en casa, ¿no? Bien, segundo punto, ¿qué tipo de transmisiones voy a hacer por aquí? Pues en realidad no lo tengo muy definido todavía, porque así como en YouTube, acá tampoco me decido por un tema en específico. A veces subo videos relacionados con Linux, a veces subo videos relacionados con juegos, otros con programas, parte técnica y así. Entonces me gustaría hacer un poco de todo también, y pues me parece que todo eso se relaciona o se encierra en un solo círculo, ¿no? Entonces no es tan diferente una cosa de la otra, así que bueno, me voy a mantener en ese régimen. Bien, ¿cuál es el motivo para usar este medio? Pues descubrir el mundo este del podcast, introducirme en un nuevo servicio, probar algo nuevo, cambiar de sabores. ¿Y qué espero lograr con esto? Pues llegar a a gente que use este servicio y que disfrute también de temas que suelo tocar, que suelo ver y que esté interesada en lo que hago. Así que bueno, no es gran cosa y solamente es, como les digo, por probar. Además es esta la primera transmisión que hago, pero espero de que llegue a pegar, ¿no? Algo así. Bueno, eso ha sido todo por hoy, o por ahora. Nos vemos en una próxima transmisión. Cuídense y hasta luego.